teme enene sukolita, o teme enene kanaleta ta, o teme enene tete tsat, o teme enene kwatikaya, o kele konyoka tane atik, o kele konyoka kanaleta ta ua, o teme nuane nete tem, o teme nuane yo tata, o teme kane yu tseliat, o teme kane yu utat. Upa matinele alamal, upa mayenele sabakuta ua. Upa mayenele naliwame, upa mayenele tsagaimuka, upa matinele negat, upa matinele netewat, utepe ya oka ne matika ua. Utepe enene sukulita, utepe enene tavikosa, utepe enene mutau, ukele kunyoka tanyeti, ukele kukeka masa kwachia. Utete nakunya palikuzi, utete nakunya kwachika yapa, utepe ya oka setuka, utete nakunya tauloni, unepe kusata kanali tautaua. Une pikusa takana litauta, utine yeweni masa kwasi, utine yeweni huyeta, iusepe enieka sotolit, usepe enieka sotoliteia. Une makanyo vesi tukali, une peyasata nenetika, une peyasata monesit, une peyasata neasukuli, une petiniasa kevitsutua. Umano iwasuka yomale, umano iwasuka yomale, umano iwasuka nyamuti. Betwe ya sata tete tzat, ubebe ya sata tete tzat. Ya eneme matuwe nyaka, utene yeyura kuni yapa, utene yeyura kewetsu. Sakate eleka netete, unepe yewene palita. Una pequeña canaleta otra.